Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Ahora comienza. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Wow. Salud. Terceirización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Buenas noches, estamos en Oíd. Oíd Mortales. Ahora sí. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar con nuestra querida compañera Natacha Bianchi. Estamos aquí en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Yo estoy en el estudio de Los Calamares Millonarios, en el barrio de Coghlan. Luis está en el barrio de Villa Crespo, cerca del mega estadio Arena, que Luis está muy feliz y muy contento, como todos los que nos escuchan saben, pero su estudio se llama Los Matadores, ¿verdad? Así es. Y por el otro lado, tenemos formas de que te comuniques con nosotros, ya sea a través de nuestro celular, 153-181-3126, lo reitero, 153-181-3126, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, o a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Hoy saludamos a todas las rosas, rositas y colores cercanos al rosa. Estamos en Santa Rosa. La creencia popular dice que se viene la tormenta de Santa Rosa, pero parece que hasta el miércoles no pasa nada. Los meteorólogos dicen que son todas mentiras, que eso no existe. Y mañana es San Ramón Nonato, que es el santo de las embarazadas. Que muchas amigas han ido ahí a la iglesia de San Ramón Nonato a visitar y a pedir para cuando querían quedar embarazadas. Así que bueno, se está yendo agosto, un mes que a mí se me hizo muy largo, muy difícil, pero que, bueno, pasado mañana es primero de septiembre. Es como que arrancamos en otro mes, empezamos a tener clima un poquito más primaveral. Así que nada, esperando nuevos aires y algunos cambios y estar mejor y un montón de otras cosas. Luis, contame qué tenemos para el programa de hoy. Bueno, vamos a tratar de tener en la segunda hora del programa una nota con uno de los delegados, por lo menos uno de los que está difundiendo este conflicto en la Villa 21-24, que se encuentran los vecinos y vecinas de la villa ocupando unas tierras baldías que figuran como propiedad del ferrocarril Roca. Viven hacinados allí y están exigiendo una solución habitacional para las familias, ¿no? Bueno, esperemos que nos cuenten qué está pasando, pero en realidad lo que está pasando es en este momento. En este momento hay efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad queriendo desalojarlos en esa toma, como hacen todos los gobiernos habidos y por haber en este país, que a las personas que no tienen vivienda y que quieren ocupar unos terrenos que nadie los usa, en vez de darle una solución, los echan y, en como pasó hace un año en Guernica, los reprimen, ¿no? Esto, por supuesto, también con una orden de un juez, también bastante inhumano en ese sentido. Él le da para adelante, el juez Rafecas, y además emitió la orden represiva de cercar la toma, ¿no? Como dije antes, con efectivo de la policía de la ciudad, de la policía federal y demás. Porque este cerco lo que está haciendo es impedir que quienes están allí puedan acercarse alimentos, leche, agua, pañales para los chicos, o sea que los quieren cercar totalmente. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Y después teníamos podíamos comentar la actividad que hicimos ayer en el Parque Los Andes. Recuerdan nuestros oyentes que la semana pasada hablamos con María Angélica, que era una de las fundadoras, la fundadora del colectivo barrial Basta de Mutilar Árboles, porque ayer en el Día del Árbol se hizo una actividad bastante interesante que, bueno, podemos también comentar. Y algunos otros temas, si nos queda tiempo, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta bendita ciudad de Buenos Aires que nos tiene a maltraer gracias a lo que el gobierno de Rodríguez Larreta hace todos los días en nuestra ciudad. Sí, ayer fue el Día del Árbol, también fue el Día del Abogado y de la Abogada. Hay esos días que se juntan y parece que, no sé, en enero y febrero está el Día de la Nada, digamos, pero en el resto del año es impresionante. Así que, bueno, saludar a la doctora Catalina Galati, en nombre de nuestro programa, que ella siempre está con nosotros, y a la doctora Analia Más, las dos abogadas y siempre presentes con nosotros aquí en el programa. También ayer fue el Día del Licenciado en Enfermería. También los enfermeros tienen 300 días, el 12 de mayo, ahora el 29 de agosto, el 21 de noviembre, ellos con tal de festejar, y me parece buenísimo, hay que festejar todo lo que se pueda y siempre que se pueda. Y bueno, y también el Día del Árbol, como vos decías, y vamos a comentar un poquito lo que fue ayer esta actividad, y un día que absolutamente primaveral que nos acompañó para la actividad que se realizó ayer en Basta de Mutilar Árboles. Así que, teniendo en cuenta el pequeño cambio y esperando después, dentro de un ratito, poder hablar con Nahuel, yo le sugeriría a Nati, si le parece, que vayamos con una pauta y un tema musical como para ir empezando este lunes 30 de agosto. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Mirábamos de pie por la ventana al sol. El cielo, las nubes y adiós. Sabía yo creer el cuento sin razón. Alaba la luz. Estaba ahí esperando por mí, mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor, siempre tuvo él la razón. Un día descubrí que empezaba a crecer, reí y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui, se rió de mí. ¿Y qué iba a hacer? Me reí también. Y ahora miro atrás un poco. Y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundida, niebla y humo alrededor. Y cumplió algunos años, no importa cuántos, María Rosa Llorio. Y con Nati decíamos, es la voz de una nena, la voz de una piba. Bueno, María Rosa Llorio, obviamente que todos la conocemos como cantante. Yo no sabía también que es pintora, pero también es profesora de canto. Pero bueno, estas condiciones vocales creo que tienen que ver con la genética, obviamente también con el cuidado, con la buena suerte, con la buena salud. Y bueno, y otras cuestiones que tendríamos que preguntarle mejor a alguien que tenga que ver más con el área vocal. Pero bueno, hermosa, hermosa canción. Dime quién me lo robó, de Charlie. Y bueno, y saludándola en su 60, no importa, a María Rosa Llorio. Quiero a mi fe, quiero creer. Y ahora miro atrás un poco. Y hace tanto, tanto, tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundida, niebla y humo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? ¿Quién me lo robó? Bien, nos vamos entonces con María Rosa Llorio, con esta hermosa versión de Dime Quién Me Lo Robó. Y bueno, cada uno puede reflexionar y pensar a partir de estos versos lo que guste. contábamos con Luis que ayer estuvimos en una actividad relacionada con el Día del Árbol, pero que básicamente nos invitara María Angélica, con quien hablamos el lunes pasado, quien pertenece a una agrupación que se llama Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Y la verdad que fue un domingo ideal para pasar un rato en una soleada y cálida tarde, ¿no? Allí era el Parque Los Andes, en medio de muchos puestos de venta de distintas cuestiones, así de artesanías, antigüedades, cosas de segunda mano, de primera, qué sé yo. La verdad que nadie duda de que los árboles son parte de nuestra vida, que los beneficios que nos dan ellos son innumerables y que tiene que ver seguramente el maltrato que le damos a los árboles, los profundos cambios y problemas que hay con el tema del clima, ¿sí? Bueno, la idea de esta agrupación es justamente la de cuidarlos, la de cuidar a estos seres vivos que en definitiva nos ayudan, por ejemplo, relacionado con la salud, a cortar parte de los efectos de los rayos ultravioletas para que no produzcan o evitar en lo posible el cáncer de piel, ¿sí? También nos ayudan a combatir la contaminación sonora y visual. Son parte de la historia, ¿no? ¿Quién no ha tenido una escuela con el árbol o el árbol de la puerta de su casa o el árbol que mi abuelo tenía en el fondo de casa y en el cual yo tenía una soga muy rudimentaria con la cual había hecho una hamaca, ¿no? Con una soga y un almohadón, ¿sí? Luis, si querés participar de lo que ayer vivimos, dale, también, ¿eh? No, si no, no me dejes a mí sola. No, comentar un poco también que allí se trató bastante el tema del cuidado de los árboles, pero además por una necesidad, ¿no? De lo que significa el cambio climático que se viene produciendo en el mundo, no solamente en nuestro país, ¿no? Y allí, bueno, participaron varias organizaciones y entre las que estuvieron el reciclador urbano, Carlos Briganti, ¿no? Que es también de una agrupación, donde dio detalle de la iniciativa que tienen de plantar masivamente árboles de fruto comestible para la comunidad, y también impulsó la plantación en un lugar de un palto allí en el parque, ¿no? Se hizo, y un palo borracho, donde los vecinos del barrio se comprometieron a ocuparse del riesgo y de cuidado. Esperemos que no venga el depredador urbano, la reta, y lo tire abajo, ¿no? Y saque un arbolito que se plantó con muchas ganas. Uh-huh. Y después, bueno, también estuvieron allí talleres de dibujo. Y yo te vi a vos en algún momentito que andabas con una aguja y con hilo, trabajando con el colectivo de Surciendo el Planeta, ¿no? Sí, estuvimos surciendo, o sea, se están bordando, en realidad, distintas imágenes de árboles a través de distintas técnicas de bordado. Yo bordaba cuando era muy chica, mi abuela, mi mamá me habían enseñado un poco. Y en la época que yo iba a la escuela primaria, teníamos alguna materia que nos enseñaba a coser, a bordar, a tejer, las materias que solamente podíamos hacer las mujeres y los varones se dedicaban a hacer otras cosas. Muy loco, ¿no? Pero pensándolo desde ahora. Pero bueno, ayer colaboré en este Surciendo el Planeta, como así se llama, mientras, digamos, nos íbamos sumando a algunas manos para ir bordando, porque se va a enviar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático allí en Glasgow en 2021. Bueno, todos estos bordados de árboles que se van a sumar a esta conferencia de las Naciones Unidas, ¿sí? Así que, nada, alguna puntadita, digamos, recordé. Y de paso, Susana, quien estaba a cargo del taller, muy amablemente me enseñó a hacer un punto de bordado que yo no sabía y que la verdad me encantó. Así que ahora, en este derrotero de actividades manuales, que por ahí cada tanto, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me agarra cada tanto ganas de pintar o ganas de hacer alguna de estas cosas manuales. Bueno, voy a ver si puedo llegar a bordar algo y voy a utilizar lo que aprendí también. No te digo que voy a bordar un árbol porque no me va a dar para poder enviar, para poder sumarlo, pero bueno, ayer aunque sea algunas puntadas dimos y se sumaron muchos chicos y muchas chicas también porque estaban interesados en ver de qué se trataba, ¿no? Todo el trabajo del bordado, como el trabajo del tejido, para muchos que no saben o no tienen idea de cómo se hace, cuando uno empieza a hacerlo y empieza a ver el resultado, parece magia. Eso me acuerdo siempre, que uno de mis hijos me decía, esto es magia, vos movés las agujas, los hilos se mueven y de repente empieza a surgir algo que es magia, ¿no? Bueno, ese fue el taller del cual yo participé. Igualmente después hubo un taller también de pintura para los chicos, hubo también un cierre musical con la agrupación Tracción a Sangre y El Ombligo, después se hizo un sorteo de una ilustración de Marcela Pacheco, o sea, la verdad fue una actividad muy completa. Y vuelvo a insistir, el día nos ayudó, por suerte, para poder estar ahí en el parque. Y también hubo varias asociaciones, ¿no, Luis? Sí, pero antes de nombrar las asociaciones y agrupamientos barriales que estamos trabajando en todo este tipo de problemática, también quería comentar algo muy interesante, que fue una exposición de fotos que trajeron vecinas y vecinos de lo que sucedió en tantos lugares, mutilando árboles, o también fotos, el antes y el después. Por ejemplo, había una foto del parque de la ciudad, donde está el barrio olímpico ahora, que se hizo, una foto del año 2014, no hace mucho, con una arboleda impresionante, y la foto del año 2020, después que se hizo el barrio olímpico, no hay ningún árbol prácticamente y solo hay edificación allí, ¿no? También había otra foto donde se ve un árbol totalmente pelado, maltratado, como podemos ver tantas veces en cualquier barrio de la capital, cuando además lo vemos porque nos encontramos quienes vamos en auto y me imagino que en colectivo también. Te encontrás de golpe y porrazo que está cortada la calle. Y decís, ¿por qué está cortada la calle? Y cuando es cruzar la boca calle, ves la calzada y las veredas llenas de ramas de árboles y dos o tres chicos cortando árboles colgados de unas silletas directamente maltratando el árbol porque lo que hablamos el otro día también, ¿no? Con María Angélica, con qué criterio, nada, con ningún criterio de la posibilidad de cortar o de podar árboles como la gente, ¿no? Vimos también después una foto de un árbol que están los troncos en la vereda, que fue en el pasaje Agente García, en el barrio de Villa Santa Rita, en la Comuna 11, donde el motivo de esa poda fue, y no fue una poda directamente, fue una corte y una destrucción de un árbol, porque era un árbol, el argumento era un árbol grande para la vereda, ¿no? Pero bueno, todo así. Fue muy, muy interesante y bueno, esperemos que se siga tomando conciencia de la necesidad de conservar los árboles y cuidarlos y no maltratarlos, porque es parte de lo que nos permite a nosotros poder seguir viviendo y respirando, entre otras cosas, ¿no? Más allá de que le sirva a las palomas y a los pajaritos para hacer nido, ¿no? Y las asociaciones, o algunas de las asociaciones que compartieron este momento ayer y estos momentos fueron Tierras Ferroviarias Verdes, Colegiales Participa y Decide, Somos Barrios de Pie, la Asamblea de Vecinos por Sí al Parque Público Bécar, la Asamblea Barrial de Bécar, la Asociación Civil para Todos porque es de todos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Defensoría de Laburantes, los Amigos de la Estación Coghlan, mirá acá, muy cerquita de donde estoy yo, los Vecinos Unidos por Boedos, la Red de Vecinos Autoconvocados contra el Megaestadio Movistar Arena, la Comisión de Espacios Verdes y Arbolado del Consejo Consultivo Comunal 6, bueno, un montón de asociaciones que han participado de este evento que estuvimos también nosotros y que la verdad que estuvo muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, Nati, si te parece, podríamos ir nuevamente a mientras esperamos poder comunicarnos con el compañero Nahuel, algún separador, alguna otra pauta, inclusive algo de música de vuelta, y volvemos a ver si ya después pudiéramos conectarnos con Nahuel. Gracias, Nati. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. escuchamos a Gustavo Cerati. Faltan pocos días para recordar su, la fecha de su fallecimiento. 2014, yo no lo puedo creer que ya haya pasado tantos años. Me parece que fue ayer, que pasaron 2 años y en realidad es un montón. 4 de septiembre del 2014. Recordarlo siempre vivo y recordarlo siempre con alegría y con su música. Bueno, les voy comentando algo para que sepan, porque bueno, ustedes saben que yo estoy sumamente relacionado con el tema de la salud. Supuestamente mañana iba a ser el examen de concurrencia y residencia de todo el personal que iba a entrar como residente al gobierno de la ciudad y a los distintos hospitales de la Nación, de la provincia de Buenos Aires en algunos casos. Y resulta que hubo algunos inconvenientes, algunas filtraciones, en fin. La cosa es que el examen se suspendió y mañana no va a ser. El examen está programado ahora para el 14 de septiembre, que es un martes. Esperemos que todo esté organizado porque estamos con los tiempos súper acotados porque el 1 de octubre, quienes puedan ingresar, ya tendrían que hacerlo. El 30 de septiembre, quienes finalizan sus residencias o sus jefaturas de residencia, ya se van. Así que va a ser así contrarreloj, sabiendo que en muchos casos mantenemos nuestros cargos de residencia y no tenemos cargos de concurrencia, y en otros casos sí, se han mantenido. Pero teniendo en cuenta que muchos directores de hospitales son, y jefes de servicio han pedido que no tuvieran que no hubiera concurrencias. Así que bueno, nada. Es lo que está sucediendo en salud, es todo muy, digamos, esto no tiene que ver, digamos, yo no estoy responsabilizando a los encargados de la Dirección de Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto está organizado desde Nación, se ha unificado el examen. Antes se hacía por un lado ciudad, por el otro lado nación. Bueno, ahora ya el año pasado había pasado que se unificó. Y la verdad que el año pasado con algunos tropiezos, pero bueno, este año parece que hay algunas desprolijidades, lamentablemente, que han hecho que el examen, que tenía que haber sido el día de mañana, y quedaría un poco más de tiempo para lo que son las apelaciones, las impugnaciones, y obviamente después ya con el listado y con la grilla armada de los postulantes, ir asignándose los distintos cargos en las distintas residencias. Así que bien, contarles que dentro de lo que es fonobiología, en Nación tenemos 35 cargos de residencia, de las cuales 14 cargos son para los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso, puntualmente, de fonobiología. Así que nosotros, como servicio de uno de los hospitales del gobierno de la ciudad, obviamente estamos esperando ansiosamente que esto se produzca, que el examen se dé finalmente, y que, bueno, que la grilla esté conformada por todas aquellas personas que tienen ganas de pertenecer a la salud pública, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde estoy yo, y que tengan ganas de venir al Hospital Pirovano puntualmente. Así que, bueno, deben estar estudiando, tienen unos días más para estudiar, porque del 31 al 14, bueno, son unos cuantos días, pero a mí me preocupa la rapidez con la que tendrán que hacer las apelaciones, las impugnaciones, las asignaciones y demás, como para que los nuevos ingresantes el 1 de octubre puedan estar ya en los servicios de salud. Así que les iré contando un poco cómo sucede esto. Y por el otro lado, ustedes, quienes escuchan el programa habitualmente, todos los años estaban las jornadas de fonobiología del gobierno de la ciudad. Bueno, el año pasado con la pandemia se suspendieron, pero este año se harán vía Zoom, así que si alguno tiene interés en participar de estas jornadas, desde ya pueden comunicarse conmigo y yo los transfiero como para el mail de inscripción, que básicamente es un mail fácil, que digamos, si se animan y tienen hoja, papel, algo como para que yo se los pase, es jornada fonoaudiología gmc@gmail.com. Bueno, fíjense si a alguno le interesa. Si no tienen la respuesta rápida del ingreso o de la posibilidad de la inscripción, no se preocupen porque podemos gestionarles o yo puedo hablar y hacerlo. Reitero el mail porque creo que lo dije mal. Jornadas Fonoaudiología, RYC, que sería residencia y concurrencia, @gmail.com. Bien, Luis, acá Natacha nos avisa que por suerte tenemos en comunicación a nuestro invitado del día de hoy, Luis. Bien, bueno, a ver, vamos a poder comunicarnos. No sé si es Nahuel. ¿Estás ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nahuel. Luis Anqueo y Cristina Varela. Te saludamos aquí desde Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, quería que nos contaran un poco la situación, perdón, me equivoqué de programa, es Oíd Mortales. Lo que pasa que también mi programa de mañana martes me confundí con el nombre del programa. Te cuento. Nos llegó la información que ustedes estuvieron distribuyendo, que están allí en una situación un poco incómoda, ¿no? Sitiados en esos terrenos que están tratando de sostener así en la Villa 21-24. ¿Qué me podés contar? Hoy es el séptimo día, ya está terminando el séptimo día de la toma. El viernes a las 4 de la mañana empezó a proceder un siteo sin ninguna orden judicial escrita por parte de la Policía Federal. A partir de ese siteo lo empezaron a cortar el acceso al acceso de entrada al predio de parte de todos los víveres que necesitamos. No dejaron entrar pañales para todos los chicos que tenemos acá. Acá hay 120 familias, acá hay alrededor de 300 personas y pico. Tenemos más de 40 y 50 niños menores de edad, tenemos discapacitados que necesitan medicamentos y no nos dejaban pasar los medicamentos para poder sostener la salud de nuestros chicos discapacitados que tenemos acá adentro. Esos chicos discapacitados están acompañando a sus madres porque no tienen dónde estar. La mayoría de las personas son inquilinas, otras ya están en situación de calle. Hay varias familias de madres solas con entre 5 y 7 hijos que están alquilando una pieza de 4x5 y es insostenible el precio que le están haciendo pagar cuando tienen un solo ingreso de 25.000 pesos y pagan un alquiler de 15.000 pesos en la Villa 21, una piecita metidos con 5 pibes adentro. Nosotros estamos tratando de sostenerlo de manera pacífica, no queremos buscar el confrontamiento con la Policía Federal. Todas las charlas que tuvimos con el comisario y con el subcomisario de la Policía Federal fue siempre tratar de abrir la mesa de diálogo para con ellos, para que no haya ningún disturbio y ningún problema. Toda la gente acá está organizada, toda la gente acá no quiere que le regalen el terreno, solamente quieren que le posibiliten el acceso a estos terrenos con un precio acorde a nuestros ingresos o que nos posibiliten poder entrar y acceder a los departamentos de los edificios del Procrear, que todos los que estamos acá durante toda la cuarentena y durante todo este tiempo tratamos de entrar a ese programa, pero nos piden un ingreso de 85 o 90 mil pesos y nosotros no lo ganamos. Somos todos trabajadores, somos todas trabajadoras, mandamos a nuestros chicos a la escuela. Hoy se dificultó ese tema de mandar a los chicos a la escuela porque una vez que salís no te dejan entrar. Y entonces empezaron a dividir familias, hay parte de los vecinos adentro y parte de los vecinos afuera. Las notas con los medios de comunicación hasta ayer fueron bastante restringidas, no dejaban entrar a los medios de comunicación, así que nos estaban vulnerando el derecho a la libertad de expresión también, el derecho a comer, a beber agua o tomar la leche de los chicos. Nos estaban cortando todo y eso era un atentado a nuestros derechos humanos, ¿no? Y nosotros estamos tratando de resistir todo eso, todo ese esa falta de humanidad que tiene las Fuerzas Armadas para con nosotros, siguiendo supuestamente ellos una orden judicial que es verbal, y todos sabemos, yo soy pobre pero no soy tonto, que una orden judicial verbal no existe. Claro. Hoy nos presentaron una orden judicial escrita con una firma digitalizada, diciendo que iba a haber un desalojo hoy. Esa orden decía que el desalojo tenía que ser de manera pacífica y sin violencia. Entonces nosotros hicimos un cordón humano abrazándonos entre todos, tampoco vamos a generar violencia, y si ellos tienen la orden de que no pueden avanzar violentamente y tienen que avanzar pacíficamente, nosotros vamos a sostener esa paz para que ellos no avancen y nosotros no avanzar hacia ellos, y vamos a sostenernos ahí. Ahora, sabemos que si hay una orden de desalojo, ese accionar tiene que ser durante el día, así que durante la noche ellos no pueden avanzar porque tiene que haber claridad de sol para que ellos puedan accionar con un desalojo. Pero todas estas madrugadas, a las 3, 4 de la mañana, siempre quieren avanzar violentamente, quieren hacer acercar los carros de asalto para atropellarnos a todos, y nosotros siempre estamos haciendo barricadas humanas para frenarlos, y cuando quieren venir a hostigarnos, nosotros le pedimos por favor que no usen la violencia, que hay chicos, que hay mujeres embarazadas, que hay discapacitados, que por favor no avancen violentamente, porque nosotros estamos pacíficamente acá pidiendo, a través de nuestra necesidad, el derecho a una vivienda. No queremos que nos la regalen, queremos pagarla, pero acorde a nuestra economía. Nahuel, porque vos ahí hablaste de que había unas viviendas de proquear. Dentro de la Villa 21-24, ¿en qué parte están ustedes? ¿Más Tierra Amarilla? ¿Más acercado al Riachuelo? No, estamos en Itiarte y Las Vías. Son todas casas aledañas a las vías del ferrocarril Roca Sur. Ya sabemos lo que sucedió con ese ferrocarril acá en el barrio. Y eso que sucedió no fue el único hecho que se llevó a cabo por parte del tren, sino que hay varios accidente que ya tuvo el tren acá en el barrio. Y un tren atropelló a una nenita y la mató, ¿no? Un tren que pasa prácticamente al lado de la ventana de las casas de las personas que viven allí. Sí, y no hay paso nivel, no ponen personal de seguridad para ir advirtiendo el paso del tren. O sea que estamos liberados al azar de nuestras vidas, ¿no? O sea, podemos vivir como podemos morir en mano del tren. Gracias a los vecinos autoconvocados, cortamos la vía del tren, cortamos pedazos de la vía del tren, hicimos reclamos, y hoy en día nos dijeron que el tren no va a pasar más por la Villa 21-24, así que eso fue una lucha ganada, lamentablemente, que se llevó otra vida, no una, otra vida se llevó. Totalmente alejado de ese hecho, nosotros no queremos adjudicar ese hecho a nuestro accionar de tomar el terreno. Pero todo tiene que ver con todo, y esta necesidad y esta crisis habitacional que viene aumentando en la capital federal, que viene aumentando en los barrios populares, y la Villa 21-24 no se queda fuera de esta crisis habitacional, nos llevó a que nosotros tengamos que tomar este método para poder reclamar nuestro derecho a una vivienda digna. Y te pregunto, en estos momentos, quienes están allí en esos terrenos, ¿en qué condiciones están? ¿Qué están a la intemperie, al aire libre? ¿Tienen alguna casilla? No, pudimos ingresar algunas carpas antes del viernes, que fue el sitio. Pudimos ingresar solamente un par de maderas, y hay dos o tres casillas armadas con maderas y lonas y bolsas haciendo de techo, y tiramos frazadas en los pisos para poder acostarnos. Estamos durmiendo a la intemperie, no dejaron entrar leña para poder hacer fuego. Después hay un par de carpas y había muchas personas que estaban durmiendo directamente en el piso tapado con una frazada, sin carpas, sin casillas, sin nada. Y le estamos pidiendo por favor a la Policía Federal que nos dejen ingresar carpas, que nos dejen ingresar algún material básico como para poder armar una casilla, para poder pasar la noche con los chicos y no sufrir el frío de la intemperie, ¿no? Claro. A ver, si corregime si me equivoco, pero esos son terrenos fiscales nacionales, no son de la ciudad de Buenos Aires. No, por eso está la Policía Federal allí también. Claro. Nosotros estamos pidiendo que se acerque a esta toma el IBC. Queremos que se acerque algún referente del ferrocarril Roca Sur y queremos que baje el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad también se tiene que hacer cargo porque la necesidad y la emergencia habitacional es parte de la ciudad. La Villa 2124 pertenece a la ciudad de Buenos Aires, entonces la necesidad nuestra emerge desde la ciudad. Y como los terrenos son fiscales y pertenecen a Nación, necesitamos que el gobierno de la Nación también baje a hablar con nosotros. El IBC queremos que nos cense y que vea que esto es una necesidad real, que no es oportunismo, que acá hay familias, que hay mujeres embarazadas y que realmente necesitamos una casa. No podemos alquilar más, estamos en piecitas, estamos en situación de calle mucho, estamos a la deriva de nuestra suerte. Bueno, Nahuel, esperemos que se solucione de la mejor manera posible, que es que le den lo que necesitan, que es una vivienda, ¿no? Porque te quería preguntar cuando hablamos de las casas esas de los barrios, el barrio Procrear, ¿para quién estaban adjudicadas originalmente o para qué se construyó, no? Supuestamente, esto es una información que no me bajó oficialmente, pero supuestamente era para relocalizar a las personas de la Villa 2124 que están en situación de peligro con las vías o en situación de peligro a la ribera del Riachuelo, que están respirando plomo en sangre ya también, sí. Tienen plomo en sangre. Ninguna de las personas de la Villa 2124 fue relocalizada a esos edificios, solamente el 5 o 6% nada más de todos los departamentos de esos edificios son ocupados ahora en este momento que por personas que no son de este barrio. Ninguna persona del barrio tiene un departamento en estos edificios del Procrear. Nosotros hicimos todos los papeles, hicimos todos los protocolos para poder acceder a eso, pero siempre nos piden un ingreso de 85 o 90 mil pesos por mes y nosotros ganamos 30 mil pesos por mes. La canasta básica familiar es de 60 mil pesos y nosotros estamos muy por debajo de la canasta básica y somos todos trabajadores. Somos todos trabajadores y estamos ganando 30, 35 mil pesos. Hay mujeres que ganan 22, 25 mil pesos nada más y pagan un alquiler de 12 a 15 mil pesos con 7 hijos y están solas. No es imposible mantener eso. Imposible. Sí, no es. Es increíble. Y vos decís que allí las pocas viviendas que están ocupadas son de personas ajenas al barrio, que me imagino, como siempre, manejadas por los punteros políticos, ¿no? Y esa no es una información concreta que yo tengo. Dicen que los que están ocupando ahí pudieron pagar eso, así que claro. Tienen un acceso económico que nosotros no tenemos. Y supuestamente eso era para poder facilitar la vivienda a aquellos que no pueden conseguir una vivienda y se lo están dando a gente que tiene plata y que puede comprar un departamento con un ingreso de 90 mil pesos. O sea, sí, no, nosotros sí. No tenemos el tema es, el tema es que la prioridad no es si podés pagar una cuota, sino la prioridad es tenés que vivir bajo un techo, eso, y después lo otro se sigue viendo en esta emergencia. Pero bueno, sabemos cómo se manejan estas cosas en este país y en esta ciudad. Tal cual. Tenemos bueno, Nahuel, detrás no sé de los si carros querés de asalto, agregar algo más. Sí, detrás de los carros de asalto que nos están sitiando, sigue parte del terreno, hay dos galpones y una parte del terreno este también está ocupado por la línea 59. Estos ajá. Terrenos que están ocupados por la línea 59 y está ocupado por un club que se llama Juventud Unida, por un vecino de acá del barrio que está manipulando toda esta zona nada más para beneficio propio, son terrenos que también están usurpados por empresarios. O sea, son terrenos fiscales que están ocupados por empresarios como la línea 59 y como y como este muchacho que tiene ahí un club de fútbol para ellos, nada más, que estaban comiendo asado mientras nosotros estábamos haciendo la toma acá. Los edificios que están haciendo el Proquedar están en terrenos del ferrocarril Roca también, y se construyeron sin poner un peso al ferrocarril. O sea, están usurpando también los terrenos, a lo igual que nosotros, pero con la diferencia de que ellos hacen negocio y son empresarios. Y no le mandan la policía, claro. Y no le mandan la policía, y a nosotros los mandan la policía con armas largas a reprimir a chicos y no dejarle pasar pañales a los chicos. Acá seguro hay muchas situaciones de violencia de género, como en todos lados, y cada vez que las mujeres denuncian la violencia de género, no te viene ni una custodia policial a asegurarle nada a esa mujer. Ayer una señora quería ir a comprar pañales, le pidió por favor salir y poder volver a entrar para ir a comprar pañales para su hijo, y cuatro efectivos de la Policía Federal la acompañaron al tal kiosco y la trajeron de nuevo. Por un pañal, cuatro efectivos le hicieron de escolta. Ahora, por violencia de género, te dejan al abandono de tu suerte. Mirá vos. Bueno, Nahuel, te agradecemos la comunicación y esperemos que se resuelva lo antes posible para bien de los vecinos y las vecinas que están en esta situación. Te agradecemos mucho. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bien, hablábamos con Nahuel, uno de los vecinos de ahí de la Villa 2124, que están teniendo esta problemática, que la tienen la mayoría de quienes viven en estos barrios vulnerados, y que el gobierno, los gobiernos, no hacen absolutamente nada. En este caso, como dijimos, los terrenos son también del gobierno nacional. Ajá. Entonces el gobierno nacional se preocupa de mandarle a la Policía Federal. Y por las dudas también el gobierno de la ciudad. Ahora, el gobierno nacional no se preocupa en las condiciones que viven estas personas, ¿no? Y uh-huh. El ejemplo y la mala el mal recuerdo que tenemos del año pasado, cuando fueron las tomas en los terrenos de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Kicillof, el ministro de Seguridad Berni, mandó a la policía de la provincia a reprimir y los desalojó en forma violenta, quemándole todo lo que pasaba a su alrededor. Bien. Así estamos. Luis, nos estamos yendo. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi aquí en la retaguardia, y nos vamos a ir con un tema de Luis Alberto Spinetta, que es Rezo por vos, y que lo hace junto con Charly García. Un beso para todos y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales, y mañana chau, chau. Otras voces, otras propuestas. Chau.